Y nos vamos a meter en una investigación que tiene que ver con la publicidad y las perspectivas de género. Para hablar mejor de eso, estamos en comunicación telefónica con una de las personas que la llevó a cabo. Estamos hablando de la licenciada en comunicación y presidenta también de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, fundadora también de RedPar. Estamos hablando de Sandra Chajer, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Sandra, muchas gracias por atendernos y para comenzar en esta comunicación preguntarte de qué se trata esta investigación del sector publicitario y género. Sí, mira, lo que hicimos desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, que es una organización de Buenos Aires, y FUNDEPS, que es una organización de Córdoba, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, fue hacer una investigación basada en los indicadores de género de UNESCO para ver cuán sexistas o no son las prácticas laborales al interior de la industria publicitaria. Nosotras habíamos trabajado en el año 2017 y 2018 en una investigación similar para el ámbito periodístico, y lo que hicimos ahora fue continuar con la misma lógica en el ámbito publicitario. Bien, y a partir de ello, ¿con qué se encontraron y qué puntos fueron los que tuvieron en cuenta, no? Los indicadores de género de UNESCO, que fue como nuestra guía, nuestro norte de acción, son muchísimos. Uh-huh. Entonces hicimos obviamente una selección. Nosotras nos concentramos en temas que tienen que ver con segregación horizontal, segregación vertical, o sea, cuánto acceden o no. No pensamos solamente en mujeres, sino también en personas trans, entonces, y también los obstáculos que podía haber para personas homosexuales dentro de la industria. Entonces tratamos de ver cuánto llegaban o no a cargos directivos, cómo estaban segmentadas en términos horizontales dentro de las distintas áreas de la industria, si la industria publicitaria tenía o tiene, mejor dicho, políticas de género hacia el interior. Y no investigamos solo a las agencias de publicidad, que serían como una parte de la industria, sino también las asociaciones profesionales, los sindicatos, las instituciones educativas y un poco como para chequear un poco toda esta información y para tener también como testimonios de primera mano de lo que pasaba, hablamos con trabajadoras y trabajadores del sector. Y todo esto se hizo tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la de Córdoba. Son en total 40 entrevistas entre las dos regiones. Sandra, los resultados, ¿no?, son varios, porque son varios también los indicadores, a pesar de esa selección que tomaron. Pero, por ejemplo, en relación a los cargos jerárquicos, ¿se ven las diferencias entre los distintos géneros? Sí, o sea, una cuestión que a nosotras nos sorprendió, hoy voy a los cargos jerárquicos, ¿no?, pero sí, que a nosotras nos sorprendió mucho, sobre todo si la comparás con periodismo, es que es una industria que en términos globales es bastante igualitaria. O sea, vos tenés un 49,5% de mujeres y un 50,5% de varones. Si tomás, sin hacer ningún tipo de discriminación, ¿no?, ni entre áreas, ni entre cargos jerárquicos o cargos más bajos. Después, cuando te metes ahí, es cuando sí aparece la desigualdad. Pero en periodismo, por ejemplo, había solamente un 30% de mujeres en las digamos, empresas periodísticas que nosotras entrevistamos, y coincide con otras investigaciones anteriores a la nuestra en periodismo. Entonces, esto marca algo que en general confunde o tiende a poner como un manto de, vamos a ponerlo entre comillas, igualdad sobre la industria, que es que te dicen que está llena de mujeres o que es una industria igualitaria. Es cierto, en términos globales es igualitaria. ¿Y dónde te aparecen las desigualdades? Por ejemplo, el área, digamos, tiene como muchas áreas la publicidad, muchísimas, ¿no? La más valorada siempre, históricamente, y eso no se ha modificado, es la de creatividad. Quien es creativa o creativo publicitario está como, digamos, en el top de lo deseable dentro de la industria. Vos después tenés otras áreas que van adquiriendo como, bueno, cuenta siempre fue un área importante porque es el vínculo con el cliente, y después tenés otras que van creciendo como puede ser planificación estratégica, etcétera. Pero siempre creatividad es la más valorada, como la vieja historia de Mad Men, ¿no? es como donde todo el mundo quisiera estar. Y si vos vas, por ejemplo, a creatividad, te encontrás con que las mujeres somos el 30% de las personas que trabajamos en ese área. Y si vas a los cargos jerárquicos, tenemos solamente el 8%.